mí me gusta bailar y me la banco, y me gusta cuartetear y me la banco. A mí me gusta bailar y me la banco, y me gusta cuartetear y me la banco. La guata del liceo, para los locos perdidos, los cuarteteros de allá. Importante que el cariño que me dan, mientras yo tenga su apoyo, nunca le voy a fallar. Y voy a seguir cantando y nadie me va a parar. Y lo que quieran bajarme, aquí lo estoy esperando. A mí me gusta bailar y me la banco, y me gusta cuartetear y me la aguanto. A mí me gusta bailar y me la banco, y me gusta cuartetear y me la aguanto. Los mellizos del 1 de mayo, la chica del pasaje, los picantes, observatorio. Los guachos, los borrachos. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá detenerme? Los tomos de Argüello, los duendes, los callejeros, locos perdidos, los epitafios. A mí me gusta bailar y me la banco, y me gusta cuartetear y me la banco. A mí me gusta bailar y me la banco, y me gusta cuartetear y me la aguanto. Picantes.